El romanticismo de los ecuatorianos, su postura ante el desarraigo y las penas de la vida, bien podrían resumirse en temas como Romance de mi destino, Nuestro juramento, El alma en tus labios, Sombras, El aguacate y una amplia lista de pasillos que se han enmarcado en la memoria social de nuestro país. Si bien su origen se asienta en las campañas libertarias del siglo XVII, su permanencia en el país ha marcado nuestra identidad, sumando desde cada rincón del país diversos elementos que lo han enriquecido. Se fijó el 1 de octubre como el Día del Pasillo en honor al natalicio de Julio Laurido Jaramillo, el cantante ecuatoriano de mayor trascendencia internacional, a quien en más de un país se lo conoce por su interpretación de Nuestro juramento. Es por esto que en 1993, por decreto ejecutivo número 1118, se declaró al 1 de octubre de cada año como el Día del Pasillo Ecuatoriano. Las actividades se realizarán en distintas partes del país. La fecha para nada es olvidada. Hoy mismo, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador han preparado una actividad especial. Luis Beltrán, su presidente, nos cuenta más. Y lo vamos a hacer conjuntamente con la el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Se va a poner una tarima gigante en la plataforma gubernamental ubicado en la Avenida Amazonas. Entonces vamos a poner una plataforma gigante y allí se va a hacer un festival, de pasillos, 100% pasillos. Entonces vienen de algunas provincias, inclusive algunos pasilleros, y vamos a rendir este homenaje a nuestro pasillo. El día domingo 6 de octubre también estaremos en las afueras del pasillo del Museo del Pasillo haciendo una maratón de pasillos. Creo que son como 8 horas de cantar pasillos, pero no va a ser un show común y corriente, sino más bien un show didáctico, porque se va a compartir con el pueblo el conocimiento de por qué se creó, cómo fue desarrollándose acá el pasillo ecuatoriano, y sobre todo cómo debe ser difundido a nivel nacional. El festejo de este patrimonio cultural ecuatoriano no termina aquí. Recuerde que este 6 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevará a cabo la final del festival Nuestro Pasillo, llevado a cabo por esta institución y el productor Claudio Jácome. El jurado, conformado por Lenin Palacio, Paula Herrera, Freddy Moreno, Cecilia Sánchez y Cristian Naranjo, han sido los responsables de seleccionar a los 12 finalistas de un total de 260 participantes. Final será este 6 de octubre a las 4:30 de la tarde, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los tickets se pueden comprar en la boletería de la institución y en internet a través de www.buenplan.com.es, en los siguientes costos: $8 luneta, 12 butaca y 15 VIP.